Este llamado es para ti que oyes, para que sepas la realidad. El engaño del diablo está día a día, y abran los ojos a la verdad. Redes sociales están consumiendo toda la vida de la humanidad. Tiempos terribles están en camino, y solo Cristo, Él te salvará. Hoy en día lo bueno es lo malo, y la maldad es su bienestar. Yo te aconsejo que busques a Cristo antes que venga toda la maldad. La juventud está siendo engañada, está perdida en la actualidad. Abran los ojos, que Cristo les ama, y escucha lo que te dará. No desprecies la vida eterna, no desprecies la felicidad. Jesús es el camino y la vida, y también la verdad. Hoy en día lo bueno es lo malo, y la maldad es su bienestar. Yo te aconsejo que busques a Cristo antes que venga toda la maldad. La juventud está siendo engañada, está perdida en la actualidad. Abran los ojos, que Cristo les ama, y escucha lo que te dará.